¿Sabías que hay un país en África donde, aunque hay más de 250 idiomas, el francés y el inglés son el oficial? Acompáñanos a conocer una ocupación militar que tiene como centro los idiomas coloniales y sus repercusiones en la vida cotidiana de la gente. Hoy, en Relatos de Resistencia, conoceremos la historia del territorio de Ambazonia, que en la actualidad es ocupado por el Estado de Camerún. Entre los estados Camerún y Nigeria, nacidos en la segunda mitad del siglo XX, en el centro occidente de África, se encuentra una zona que su movimiento independentista llama Ambazonia. Este es un territorio que antes de la llegada de los europeos en el siglo XVI, era habitado por distintos pueblos, entre los que se encuentran los Mafa, los Kom, los Bamileke, Widikum y decenas más. Españoles y portugueses pasaron por estas costas sin quedarse. Pero en 1868, empresas alemanas, apoyadas por su imperio, se asentaron para construir plantaciones de exportación. Debido a la competencia de empresas del imperio inglés, empezaron a hacer con el gobierno alemán y este declaró a una buena parte con lo que se conocería como Camerún, como un protectorado del régimen colonial en práctica. Tras la derrota del Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, los imperios salieron fortalecidos y se quedaron con el territorio. Francia tomó la mayoría del territorio al occidente, uniéndolo a su imperio en África, denominado Unión Francesa, nombrado al territorio en específico como Camerún francés. Las únicas dos regiones que no se incluyeron fueron las que hoy se conocen como Noreste y Sudeste, pero que en el Reino Unido integró su imperio como Camerún del Sur. La razón por la cual lo llamó así es que al norte los británicos también tenían unas colonias que las denominaron Camerún del Norte. En ambas partes del territorio no solo se inició un nuevo gobierno, sino algo que no habían logrado los alemanes: imponer su lengua. Entonces nació un problema que marcará al territorio hasta nuestros días. ¿Y qué pasó tras el proceso de descolonización de Camerún? Para rebelarse, hay que informarse. Tras la Segunda Guerra Mundial, la presión por la descolonización se sintió desde los territorios ocupados. Los poderes centrales decían hipócritamente al mundo que estaban haciendo lo posible por ayudar a las independencias, pero que aún no estaba preparada la población de los territorios para hacerlo. Sin embargo, los movimientos independentistas lograron presionar a Francia a liberar su colonia en 1960, con lo que nació oficialmente la República de Camerún. En estos años, muchas de las y los luchadores contra la colonización francesa que debían exiliarse lo hacían en el Camerún del sur británico, especialmente en la ciudad de Kumba. Asimismo, nacían partidos en ese territorio que abogaban por la independencia y la unificación con el resto de Camerún, como lo fue Ond Camerún. Por la presión internacional y local, el Reino Unido realizó en 1961 un plebiscito en el que preguntaron al Camerún del Norte y del Sur si querían unirse con los estados independientes de Nigeria o Camerún. En el Norte, quienes votaron, el 60% decidió irse con Nigeria y en el Sur, el 70% decidió irse con Camerún. El 1 de octubre, esta decisión se hizo efectiva y el Camerún Sur británico pasó a ser conocido como Camerún Occidental. Aunque originalmente la fusión se dio en forma de confederación, manteniendo cierta autonomía política, en 1972 un nuevo referendo provocó la consolidación de un estado unitario en el que Camerún Occidental pasaría a conformar las regiones noroeste y sudoeste. Que el poder inicial del país naciente se consolide en la zona francófona, sumado a que era mayoritaria la población en las regiones antiguas de control francés a las del control británico, provocó que se escogiera a la capital del Camerún francés como la de la nación independiente. Desde entonces, el Estado privilegió las zonas francófonas, relegando a un segundo plano a las anglófonas. Esto provocó que sectores como la educación o la justicia fueran especialmente orientados por la lengua francesa. Jueces francófonos fueron desplazados a las zonas de las antiguas colonias británicas, con lo que impedían, en la práctica, el acceso de justicia a quienes no hablaban su idioma. Escuelas bilingües se instauraron en el territorio, en lo que algunas personas identificaron como un proceso de asimilación. ¿Y cuál fue la respuesta desde el territorio dominado? Para rebelarse, hay que informarse. Desde mediados de la década de los 80 empezaron los reclamos, discutiendo que el gobierno era inconstitucional y pidiendo una república independiente de habla inglesa, llamada Ambazonia, nombre que empezó a utilizarse para referirse a un futuro estado. El presidente del Colegio de Abogados de Camerún, Gorgui Dinka, se convirtió en el primer jefe del Consejo de Restauración de Ambazonia. En mayo de 1985 fue arrestado y encarcelado, y luego puesto bajo arresto domiciliario durante 3 años, antes de escapar primero a Nigeria y luego al Reino Unido. En 1993 se celebró en Buea, ciudad que fue la capital colonial durante el mandato británico y alemán, la conferencia de todos los anglófonos, All Anglophone Conference, que reunió a todos las y los ciudadanos antiguos del Camerún del Sur, quienes demandaron la restauración del sistema federal. En una segunda conferencia de todos los anglófonos celebrada en Bamenda, capital de la región noroeste, se reiteró el llamamiento al gobierno de Camerún para que aceptara volver a la federación de 2 estados, aunque algunas voces pidieron explícitamente la independencia. Posterior a ello, varios de los grupos independentistas y federalistas se unieron para formar el Consejo Nacional del Camerún del Sur, órgano que pretendía ser el gobierno ejecutivo para el territorio. Este consejo envió una delegación a las Naciones Unidas que fue recibida el 1 de junio de 1995. Lo que se presentó fue una petición contra la anexión del Camerún del Sur por el Camerún francés. Esto fue seguido por un referéndum el mismo año que, según los organizadores, obtuvieron 99% de votos a favor de la independencia, con 315.000 personas votando. La respuesta del gobierno central fue acosar y detener a muchos líderes del Consejo y de otras organizaciones, por lo que muchos huyeron del país. Pocos años después, miembros armados del Consejo tomaron la estación de radio de Buea la noche del 30 de diciembre de 1999 y en las primeras horas del 31 de diciembre transmitieron una cinta con la proclamación de independencia. Tras el arresto de la dirección de este movimiento y sucesivos enfrentamientos de sus seguidores con la policía, el Consejo Nacional del Camerún del Sur fue declarado oficialmente ilegal por las autoridades camerunesas en el 2001. A pesar de esto, en el 2006, algunas de las personas del Consejo llaman de nuevo a la independencia. Sin embargo, no logran un levantamiento. A partir de allí, el Consejo se irá dividiendo entre distintos grupos, tanto independentistas como federalistas. Una parte del Consejo constituye en el 2013 el Consejo de Gobierno de Ambazonia, que seguirá promoviendo la independencia. ¿Y cuáles han sido las resistencias posteriores a esa declaración de independencia en Ambazonia? Para rebelarse, hay que informarse. En octubre del 2016, el Consorcio de la Sociedad Civil Anglófona de Camerún, una coalición de colegios de abogados y sindicatos de maestras y maestros, llamó una huelga general en contra del uso del francés, tanto en las escuelas como en los juzgados. La respuesta del gobierno fue arrestar a más de 100 manifestantes en menos de una semana y asesinar al menos a otras 6 personas. El gobierno también implementó un bloqueo de internet en ciudades de las regiones anglófonas. Aún así, las protestas siguieron con fuerza, por lo que el gobierno llamó en enero de 2017 al diálogo al consorcio, en la cual presentó una propuesta de volver al régimen federal que diera más autonomía a la zona de habla inglesa. La respuesta del gobierno fue calificar al consorcio como una amenaza e ilegalizarlo, procediendo a arrestar a sus líderes, ocasionando que muchas otras y otros se protegieran en el exilio. Estas protestas, que fueron masivamente no violentas, al ser reprimidas, provocaron el surgimiento de grupos armados independentistas. En especial, el Consejo de Gobierno de Ambazonia declaró, en septiembre de 2017, la guerra al gobierno central mediante la creación de las Fuerzas de Defensa de Ambazonia. En el mismo mes, otra organización que se autodenomina no violenta, el Frente Unido del Consorcio Ambazonia del Camerún Meridional, declaró de nuevo la independencia de Ambazonia, declarándose, a su vez, gobierno provisional de Ambazonia, también creando posteriormente, en el 2018, una organización armada denominada Consejo de Autodefensa de Ambazonia. La existencia de estos múltiples movimientos que se declaran a sí mismo gobierno no ha confluido en una apuesta unificada, mientras que sí, ha escalado profundamente las acciones militares en el territorio. Ya se cuentan más de 40 distintos grupos armados de distinto tamaño, enfrentados al ejército de Camerún. Frente a esto, el gobierno llamó de nuevo un proceso de diálogo en octubre del 2019, el que produjo pequeños cambios en la legislación en camino de la autonomía, pero dejando por fuera el tema de la independencia. Al final de ese año, solo dejó declaraciones, tanto por el gobierno de Camerún como de los líderes de los grupos armados, a intensificar las acciones militares. Desde entonces, además de los combates entre las Fuerzas Armadas, todos los ejércitos han incurrido en acciones en contra de civiles. Ataques a escuelas, masacres, quema de pueblos, asesinatos selectivos, extorsiones, arrestos selectivos, torturas. El Centro para los Derechos Humanos y la Democracia en África afirmó que de las aldeas que habían sido allanadas por las fuerzas gubernamentales desde octubre de 2017, 71 habían sido completamente destruidas y despobladas, mientras que las 34 restantes habían sido parcialmente desiertas. Según la Red de Apoyo a los Presos de Conciencia de Amazonia, la represión desde 2016 ha violado numerosas disposiciones del derecho internacional y de los derechos humanos y ha obligado a más de 30.000 personas a buscar refugio en Nigeria y a más de 437.000 a convertirse en desplazadas y desplazados internos, según informó el Consejo de Seguridad de la ONU. No se puede subestimar la urgencia de esta situación. Se ha producido un aumento cercano al 40% de los desplazados internos entre junio y diciembre de 2018, lo que ha llevado a la señora Gelani a advertir que Camerún es ahora una de las crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento en África. Lo paradójico de toda esta historia es que el nombre de Camerún no nació ni del francés ni del inglés. Es un término que los portugueses le pusieron al río Wari cuando lo conocieron en el siglo XVI. Y debido a la abundancia de camarones, lo nombraron el río Dat Camarão. De allí fue introducido al inglés como un extranjerismo de la forma Camerún. Entonces, hoy en día, la lucha tiene que ver con las necesidades de representación de un territorio de habla inglesa frente a otro que impone desde el habla francesa. No podemos dejar de plantear que portugueses, franceses, alemanes e ingleses han provocado un etnicidio cultural con los grupos humanos que han vivido en este territorio y a pesar de eso, aún quedan más de 200 idiomas originarios de los cuales podría reclamarse ancestralidad. El término Ambazonia viene del inglés de la zona o zone de Bahía Ambas. Entonces, así como la zona del Amazonas es Amazonía, la zona de Ambas es Ambazonia. Quien primero dio esta explicación fue el independentista Forgun Gorji Dinka, quien era un líder del pueblo Widikum, cuya lengua es el Meta, lo cual nos hace pensar. ¿Y si en vez de francés o inglés fuera el Meta u otro idioma el que promoviera y se usara? Pero bueno, eso ya será historia para otro programa.